A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca en este día jueves 10 de mayo de 2012. Les deseamos desde ya un muy feliz día y les decimos bienvenidos a la información de los municipios cundinamarqueses. Durante esta hora, la integración de las emisoras comunitarias y la información para todos nuestros oyentes. Dirección General, Darío Sabogal. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y acompañándoles en esta emisión hoy jueves, Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Patricia, ¿qué tal? Cordialísimo saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes a lo largo y ancho del departamento. Y vamos ya con la misión que tenemos hoy de informarles acerca de los principales acontecimientos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En 21 municipios de Cundinamarca se crearán más de 2.000 empleos formales en actividades de rehabilitación y mantenimiento de vías terciarias, así como de recuperación ambiental. Anolaima, Arbeláez, La Mesa, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fosca, Mosquera, Nocaima, Quebrada Negra, San Bernardo, Tocaima, San Juan de Rioseco, Quetame, Pacho, Fúquene, Guachetá, Guasca, Nimaima, Paime, la Inspección de Tudela, Quipile y Sinijaca son los beneficiados con el programa Empleo de Emergencia. Abierta convocatoria para participar en el curso Gestión y Emprendimiento para el Desarrollo Local a través de la Cultura. Con el triunfo del equipo Aire Tupal, que derrotó en la final por tiros desde el punto penal, a Soljar concluyó en Sopó la fase municipal del torneo de fútbol de Salón Mil Ciudades. Madres comunitarias podrán afiliarse a cajas de compensación familiar. Las inscripciones para el curso de capacitación en gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura se cumplirán entre el 3 y el 14 de junio. Secretario de Región Capital e Integración de Cundinamarca participa en congreso que analiza propuestas de fortalecimiento de la región Bogotá-Cundinamarca. En UBAT, deportistas oposeños participaron en la segunda parada departamental de tenis de mesa. Facturación de los servicios públicos en La Mesa se normaliza. Con alianzas público-privadas se logra fundar el Bosque Cundinamarca en Panaca, para que los niños y jóvenes realicen un recorrido ambiental para estimular la educación en el cuidado de la naturaleza. El municipio de La Mesa, sede del Campeonato Departamental de Patinaje Artístico. Desde Avalúos, Administración de Propiedad Horizontal, Estudio de Títulos y Realización de Convenios Interadministrativos son algunos de los servicios ofrecidos por la inmobiliaria cundinamarquesa a los alcaldes de los 116 municipios del departamento. Adquisición de CAI móvil y motocicletas para la policía de Cundinamarca. La Secretaría de Desarrollo Económico de Girardot lanzará oficialmente la campaña Por una Vejez Saludable. Vence plazo para convocatoria a directores de bandas. La fecha límite de recepción de hojas de vida es hasta el 9 de mayo vía correo electrónico. 4.000 millones de pesos para los estudios y diseños de la troncal del Magdalena, que corresponde a la vía Girardot, Cambao, Puerto Bogotá, Puerto Salgar, anunció el gobernador Álvaro Cruz. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es Osvaldo Jiménez Díaz, director de la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpo Guavio. El titular desde Anapoima. En Anapoima, la Policía Nacional llevó a cabo campaña preventiva Turismo Sano, no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por turistas. Y ahora su titular, Guaduas. El ingeniero civil César Augusto Angarita asume curul como concejal del partido de la U en Guaduas en reemplazo del abogado Robinson Ramos Castillo, quien renunció. En otra información, el doctor Faber Mauricio Camacho, personero del municipio de Guaduas, invita a la comunidad de Guaduas a formar parte de las veedurías ciudadanas. Titular desde Fomeque. La institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez del municipio de Fomeque ha sido incluida para el proyecto de la transformación de calidad de las instituciones educativas. Es uno de los 30 colegios seleccionados para hacer este proyecto piloto en el departamento de Cundinamarca. Titular desde El Peñón. La policía y el Ejército Nacional refuerzan la seguridad en nuestro municipio. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción. Un programa sin precedentes denominado Empleo de Emergencia, que lidera el Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, beneficiará a quienes resultaron afectados por la ola invernal y se encuentren inscritos en el Registro Único de Damnificados por la Emergencia Invernal, Red Unidos 2010-2011. El secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos Rodríguez, señaló que con la anuencia de los alcaldes y alcaldesas vamos a trabajar concertadamente y una vez aclaradas las dudas, iniciaremos la segunda fase del programa, que beneficiará a los 21 municipios escogidos, a saber, Anolaima, Arbeláez, La Mesa, Carmen de Carupa, Cucunubá, Fosca, Mosquera, Nocaima, Quebrada Negra, San Bernardo, Tocaima, San Juan de Río Seco, Quetame, Pacho, Fúquene, Guachetá, Huasca, Nimaima, Paime, la Inspección de Tudela, Quipile y Simijaca, pertenecientes a la Zona 4, Región Centro, que incluye a Cundinamarca junto con los departamentos de Boyacá, Meta y Los Santanderes. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, más de 2.000 empleos formales temporales aprobados se crearán en 21 municipios de Cundinamarca. El programa Empleo de Emergencia, que lidera el Departamento para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, beneficiará a quienes resultaron afectados por la ola invernal y se encuentran inscritos en el Registro Único de Damnificados por la Emergencia Invernal, Red Unidos 2010-2011. El secretario de Desarrollo Social de Cundinamarca, Juan Carlos Hoyos Rodríguez, expresó que la convocatoria a los 21 municipios se da como parte de los compromisos del Acuerdo para la Prosperidad que se efectuó en el municipio de Apulo con el fin de reactivar la cadena productiva de las zonas afectadas. En Sopó, sala de redacción. Con el triunfo del equipo Aire Tupal, que derrotó en la final por tiros desde el punto penal, a Soljar concluyó en Sopó la fase municipal del torneo de fútbol de salón Mil Ciudades. En este certamen participaron 11 equipos y los dos finalistas serán los representantes del municipio de Sopó en la fase zonal departamental de Cundinamarca. El equipo que logre el triunfo a nivel nacional de este campeonato obtiene el pase a la Copa Profesional de Fútbol de Salón 2013. Este torneo fue organizado por el Club Mainstein con el apoyo de la Subsecretaría de Recreación y Deporte del municipio. En Bogotá, sala de redacción. El proyecto de ley con el que se busca que las madres comunitarias del programa de hogares comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tengan acceso a los servicios que actualmente brindan las cajas de compensación familiar quedó aprobado en primer debate. Para el representante a la Cámara y autor de la iniciativa, Buenaventura León León, el proyecto de ley propone permitir a las madres comunitarias disfrutar de los servicios que prestan las cajas de compensación familiar a través de un sistema integral de seguridad social, ampliándoles el campo de servicios y beneficios para ellas y las personas a su cargo, conforme a las nuevas políticas gubernamentales. Actualmente en Colombia, son más de 77.000 mujeres que han asumido de manera responsable las acciones sociales, contribuyendo al desarrollo y protección de la primera infancia bajo condiciones de trabajo arduo y continuo y merecen beneficios que permitan mejorar su calidad de vida y condición de vida. En Bogotá, sala de redacción. El curso de capacitación en gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura se realizará en 31 ciudades de 24 departamentos del país entre el 14 de junio y el 25 de agosto de este año y está dirigido a gestores culturales, representantes de organizaciones culturales y comunitarias, formalizadas o no, vinculadas con escuelas municipales de música, danza, artes visuales, teatro, literatura, casas de la cultura, bibliotecas públicas, patrimonio, sector cinematográfico y de comunicaciones, museos, escuelas taller y laboratorios sociales de emprendimiento cultural, y se ha indicado que las inscripciones se cumplirán entre el 3 y el 14 de junio, y están establecidas de acuerdo con las rutas de gestión y regiones del país donde tendrá lugar el curso. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el secretario de Región Capital e Integración Regional de Cundinamarca, Freddy William Sánchez Mayor, y el gerente de Transmilenio, Fernando Rey, participan en el segundo Congreso de Tecnologías de Transporte Público Andino y Tecnologías de Transporte Ferroviario Andino, que se adelanta desde el 7 de mayo en el Hotel Sheraton en Bogotá. El evento busca unificar y consolidar el fortalecimiento de la integración regional Bogotá-Cundinamarca para el desarrollo del sistema integrado de transporte regional que beneficiará a la región, y se buscan soluciones para transporte ferroviario, pasaje dinámico para sistema ferroviario y de camiones, estudio de beneficio, costo de sistemas de transporte tipo metro, prioridad para transporte público, proyecto de las rutas alimentadoras en el transporte en Santo Domingo. Igualmente se presentará casos como el mío de Cali, experiencias en la operación y planificación, manejo y optimización de flotas y personal, entre otros temas. En UAT, sala de redacción. Deportistas oposeños participaron en la segunda parada departamental de tenis de mesa celebrada en el municipio de UAT. En la categoría sub-10 femenino, Julieta Rojas ocupó el primer lugar y en masculino Juan Pablo González fue tercero. Daisy Solano y Cindy Rojas ocuparon el tercer lugar en las categorías juvenil y mayores. En este certamen también se destacaron Cristian Gutiérrez y Javier Rodríguez, al igual que los tenismesistas que juegan en silla de ruedas, quienes participaron con el fin de continuar su preparación hacia los Juegos Paranacionales. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Caso AM Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Chuechi Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Saludamos a Darío Urbano, que a esta hora nos presenta la información desde Sol Estéreo en Anapoima. Gracias, Patricia y Víctor Manuel. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, con las noticias más relevantes hasta el momento. En el día de ayer se llevó a cabo por parte de la Policía Nacional de nuestro departamento, en el Parque Simón Bolívar, la campaña preventiva Turismo Sano, no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por turistas, con la participación de los colegios oficiales y privados de la ciudad. Igualmente estuvimos conversando con el jefe de Grupo Protección, Turismo y Patrimonio del Departamento de la Policía Nacional, el patrullero Camilo Andrés Ruiz. Pero dejemos que nos cuente los pormenores. Buenos días. Muy buenos días, señor Darío. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda de dar este reporte a través del informativo Recorriendo Cundinamarca, Sol Estéreo 92.6, y buenos días a todos los oyentes que en este día tan hermoso nos están escuchando. En el día de ayer, en el Parque Simón Bolívar, ya en las primeras horas de la mañana, se llevó a cabo la campaña preventiva Turismo Sano, no a la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes por turistas. ¿Por qué no le contamos a la comunidad del departamento lo que la Policía Nacional viene haciendo en todos los municipios, pero ayer en Anapoima, qué se llevó a cabo? La Policía Nacional, pues con sus líderes de infancia y adolescencia, Policía Ambiental Ecológica y Policía de Turismo, están liderando en todo el departamento de Cundinamarca esta campaña, no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por turistas. Y pues obviamente Anapoima no era la excepción. El día de ayer esta actividad se dio inicio en acto protocolario, donde hicieron presencia mi coronel Nora Elena Ortiz, la jefe de seccional de protección y servicios especiales del departamento, el señor alcalde doctor Alexander Bermúdez, la secretaria de desarrollo social y otras personalidades que hicieron parte de este protocolo. Este evento convocó igualmente a instituciones oficiales y privadas. ¿Cuál fue el desarrollo de este evento ahí en el parque? ¿Cuál fue la lúdica? ¿Qué fue lo que se les mostró a los jóvenes en esta mañana? Se hizo la convocatoria para participación activa de todos los prestadores de servicios turísticos, comunidad en general, entidades educativas, donde pues obviamente necesitamos la participación de los niños, niñas y adolescentes para sensibilizarlos. El objetivo de la campaña es realizar control y disuasión a los protagonistas de esta modalidad de explotación sexual, pues en los espacios turísticos de cada uno de los municipios del departamento, ¿sí? Fortaleciendo la presencia de la Policía de Turismo, Policía Nacional, en los sitios de mayor afluencia turística. Obviamente, pues, Anapoima lo visitan muchos turistas nacionales y extranjeros. Entonces, hicimos coordinación con las autoridades locales para la implementación de acciones que permitan neutralizar este fenómeno, sensibilizando, pues, a los prestadores de servicios turísticos, a los niños, niñas y adolescentes, a los padres, a la comunidad en general, pues, para evitar este flagelo. Patrullero, ¿se conoce alguna estadística en el departamento con relación a la explotación sexual en niños y niñas y adolescentes que se conozca con evidencia esta estadística? Detalladamente no. Se escucha que la explotación sexual de los niños, niñas y adolescentes por los turistas, pero no hay denuncias como tal, no hay evidencia, denuncias para nosotros, la Policía Nacional, poder actuar. Igualmente, este evento tuvo un fruto valioso y la idea es que esta semilla quede sembrada en los adolescentes que hicieron presencia de las instituciones educativas. Pero el objetivo como tal para ustedes como Policía Nacional en cuanto a esta campaña preventiva de turismo sano, ¿cuál es? Bueno, es principalmente la sensibilización a los niños, niñas y adolescentes, que es a los que los turistas buscan para satisfacerse en sus necesidades sexuales. Principalmente es eso, sensibilizarlos y sensibilizar a la comunidad, a los padres, a los prestadores de servicios turísticos, a los hoteles. Es importante que ellos sepan que no pueden dejar entrar a un menor de edad a los establecimientos, a los hoteles, con personas que sean diferentes a la familia. Eso es principalmente el objetivo. Es de conocimiento público que en el departamento y en el país, los establecimientos como los bares, más en lo que tiene que ver en Tierra Caliente, como es este municipio turístico, se ve y está la evidencia de la venta de licores a menores de edad. La policía, en este caso, ¿cuál es su papel? Bueno, la Policía Nacional, con su especialidad de infancia y adolescencia, está realizando controles a los establecimientos abiertos al público y pues a los de venta de licores, ejerciéndoles control para evitar que vendan o le suministren licores a los menores de edad. Menor de edad no se le puede estar vendiendo licor. Entonces ese es el control que está realizando. En el momento en que el policía esté pasando revista, encuentre a un niño o niña adolescente en un establecimiento abierto al público consumiendo licor, inmediatamente se le hace el comparendo al establecimiento y se realiza el informe a la alcaldía. Y el menor, inmediatamente, pues se le brinda la protección integral. Obviamente se va y se le entrega a los padres y que firmen un acta de compromiso. Ya finalmente podemos decirle a la comunidad que esta campaña solamente queda en este momento, solamente, o se va a desarrollar más adelante, se va a llevar otra secuencia, o se va a llevar una secuencia para continuar con este trabajo con los adolescentes. Bueno, como le decía, señor Darío, se ha llevado a cabo esta campaña en varios municipios del departamento. En Anapoima estamos empezando con el primer paso. O sea, es la primera fase. La sensibilización. Uh-huh. Sí, señor, se puede decir que es la primera fase. Sensibilización. Bueno, con esta sensibilización buscamos crear el sentido de pertenencia Y pues obviamente para que los ciudadanos denuncien estos casos de explotación sexual. Sí, porque igualmente esto se ve más que todo en los climas cálidos, en las poblaciones turísticas como es Anapoima. Entonces sí vale la pena que vaya una segunda fase en cuanto a esta campaña. Exacto. La segunda fase ya va a ser de control. Control y sanciones. Entonces esperemos que con esto creemos sentido de pertenencia, creemos sensibilización en los prestadores de servicios turísticos y la ciudad en general. ¿Hay algunos teléfonos de la policía en Cundinamarca? ¿Hay alguna información? Bueno, sí, señor. Para cualquier denuncia, al 112 primordialmente, o al 123, y también al Departamento de Policía Cundinamarca, al número 596-8686, extensión 6106, la Oficina de Policía de Infancia y Adolescencia, Oficina de Policía de Turismo y la Oficina de Ambiental y Ecológica. Entonces, bueno, ahí pueden denunciarnos todos estos casos. Esta es toda la información desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud. Sigan allá en estudios, compañeros. Muy buenos días para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desarrollo de las noticias en Fomeque, Chingaza Estéreo. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, les damos los muy buenos días. En estudio nos complace saludar a Jenny Patricia y a Víctor Manuel. Una vez más, desde Chingaza Estéreo, nos unimos a la información diaria de Recorriendo Cundinamarca. En esta oportunidad, dialogamos con el señor rector de la institución departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, el licenciado Darío Saray Millán, quien nos comenta en qué consiste este proyecto piloto de la transformación de calidad de las instituciones educativas. Pues esto es un proyecto directamente del Ministerio de Educación Nacional y, como su nombre lo indica, se quiere que en un corto tiempo, unos 4 años, estemos demostrando una transformación total de la calidad de educación, evidenciada en los resultados, sobre todo de las pruebas SABER de los estudiantes de los diferentes grados. Este proyecto pues tiene varios componentes y el eje principal es el proyecto de lectoescritura. También hay un acompañamiento para mejorar las prácticas de aula y todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de las áreas de lenguaje y de matemáticas. Y los colegios que fuimos seleccionados para ser parte de este proyecto, y hemos tenido una serie de talleres, acompañamientos directamente del ministerio. Y se hizo entrega de unas bibliotecas como material básico para incentivar la lectoescritura. Y también ya se aplicó una prueba diagnóstica, porque la idea es que en este año se aplica esa prueba diagnóstica estilo prueba SABER, pero que en el 2014 es cuando ya son las pruebas reales SABER de diferentes grados y ya se debe estar demostrando unos resultados satisfactorios. También por cuenta del ministerio se suministró un kit de textos escolares del área de matemáticas y de lenguaje, pero que de alguna forma están incluidas todas las áreas fundamentales de la educación básica primaria. Y de tal manera que todos los niños de nuestra institución que estudian de primero a quinto primaria recibieron ese material enviado directamente por el ministerio, que está muy actualizado de acuerdo con los lineamientos, los estándares curriculares, y van a poderlo trabajar de una manera muy organizada, tanto en el aula como los hogares, en las casas de cada uno de ellos. Y luego vamos a tener una serie de visitas en cada aula, en cada sede educativa, directamente con tutores del ministerio que nos van a hacer un acompañamiento y un seguimiento en estos procesos. El señor rector nos cuenta cuáles fueron las razones que tuvo el Ministerio de Educación Nacional para escoger, dentro de los 30 colegios del departamento de Cundinamarca, a la institución departamental Monseñor Agustín Gutiérrez de Fome. Pues en primer lugar, esta idea surgió a raíz de un taller con algunos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional y comentando las experiencias significativas en cuanto a proyectos de lectoescritura. Entonces, con base en esas experiencias y también quizá por los mismos resultados que hemos obtenido en las pruebas SABER, entonces este colegio fue seleccionado y pensamos que va a ser un gran aporte para el mejoramiento de la calidad. El licenciado Darío Saray Millán nos comenta sobre las expectativas que tiene para el mejoramiento de la educación con este proyecto. Si queremos transformar esta realidad, que nuestros niños, nuestros jóvenes sean mejores estudiantes, adquieran más y mejores conocimientos, es fundamental que estas deficiencias se corrijan desde la base, porque ya trabajar con muchachos de grados superiores es más complicado. Por eso ese trabajo se inició básicamente con la primaria y tiene dos grupos que van a servir para monitorear, que son los estudiantes que en este momento están en el grado segundo primaria y los que están en cuarto primaria. Entonces es un proceso lento, pero que al cabo de unos 5 a 10 años tiene que redundar en un mejoramiento total de la calidad de la educación, evidenciada en las competencias y en las habilidades que adquiera cada estudiante. Casa Estéreo, nuestra gran radio. Aquí concluye el presente informe de Recorriendo Cundinamarca. Desde Fome que les habló Raúl Villar Lara. Sigan ustedes Jenny Patricia y Víctor Manuel con más información. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. Estamos en Recorriendo Cundinamarca. Osvaldo Jiménez Díaz es el director de Corpo Guavio, una entidad encargada de la preservación del ambiente, de las cuencas hidrográficas, en fin, de todo este tema tan apasionante y tan de moda actualmente. Doctor Osvaldo Jiménez Díaz, buenos días. Muy buenos días para usted y toda su audiencia. Bueno, para nosotros es muy grato contar con su presencia en Recorriendo Cundinamarca, en esta presencia de 25 emisoras a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Bueno, quisiéramos conocer acerca de la rendición de cuentas que usted tiene prevista para hoy. Sí, es una rendición de cuentas que hacemos de cara a la comunidad para que la comunidad se entere de primera mano lo que estamos haciendo con los recursos que tenemos y con esa gestión que nos toca hacer frente a la corporación. Entonces, hoy precisamente estamos con la comunidad dando a conocer cada una de nuestras metas, porque es un plan de acción que viene ejecutándose desde hace 5 años y con lo cual pues damos pues cumplimiento a la norma para que la comunidad se entere y decida sobre el futuro de esos recursos para que Corpo Guavio siga siendo ejemplo a nivel nacional. Sí, señor. ¿Cuáles destacaría usted como los logros, como las metas más importantes en este periodo que nos señala? Sí, las metas han sido amplias, pero concretamente, para resaltar, existen temas muy importantes como es el de la modelación y reglamentación de cuencas. Somos una entidad que es pionera a nivel nacional. Hemos reglamentado ya casi 8 cuencas. Eso significa que sabemos qué disposición de recursos hídricos existe, sabemos cuáles son sus usuarios y sabemos cuáles son sus usos. Entonces, con eso vamos a establecer la escasez y vamos a establecer cuál es la demanda que existe y cómo podemos regularla para que ese preciado líquido nunca escasee. Igualmente, tenemos una meta muy importante, que es la planificación participativa local. Esta es la que se ha hecho con las juntas de acción comunal. También nosotros hemos sido pioneros en Cundinamarca y a nivel nacional de volver a creer en las juntas de acción comunal. Somos, creo que, la única entidad en el país que ha contratado con todas las juntas de acción comunal de su jurisdicción. Entonces, ellos han logrado, a través de esos convenios, que sepan sus necesidades, las resalten y nos den a conocer cuáles son sus preocupaciones y en qué debemos invertir prioritariamente. Este es un tema fundamental porque actualmente, con el tema de riesgos, esta información es muy útil para la planificación del territorio. También tenemos con gran éxito lo que hemos denominado los convenios agroforestales. Hemos presentado un buen balance de hectáreas nuevas, sobre todo en café y cacao, café por el lado de nuestra jurisdicción oriente y norte, y cacao hacia las zonas de Medina y zona B de Ubalá. Ha sido muy importante, ha sido de buen recibo para las comunidades y en la actualidad estamos fortaleciendo el tema para ver si podemos llegar a cada una de las familias que quieren vincularse y de esta forma mejorar la calidad de vida y obviamente la economía de la región. Ilustremos ahora a los oyentes sobre los municipios que atiende o que están en la jurisdicción de Corpo Guavio. Sí, Corpo Guavio lo componen 8 municipios. Está por el lado de la provincia de Medina, está el municipio de Medina, Cundinamarca. Está por el lado de Oriente el municipio de Fomeque. Está por el la provincia del Guavio, está los municipios de Gachalá, Gama, Junín, Gachetá, Ubalá, Huatca. Entonces, esta es su composición, es muy importante estratégicamente para el país. Como bien saben, Fomeque y parte de Junín son los que suministran el preciado líquido, el agua, para 8 millones de personas en Bogotá. Entonces, de ahí que sea una región estratégica, de ahí que debamos defenderla frente a la posibilidad de fusión con otras entidades, porque es un ecosistema frágil y merece una atención especial. Y de esa forma vamos a seguir contribuyendo no solamente con el recurso hídrico, sino también con la energía eléctrica que producimos, porque aquí se produce con la hidroeléctrica del Guavio más o menos el 16% de la interconexión eléctrica nacional. Es un aporte importante. Entonces también desde ese punto de vista tenemos gran potencial y hacia el futuro obviamente las ampliaciones que se quieren hacer de Chingaza 2 y Guavio 2 y son todas dirigidas a preservación de recursos hídricos. Por eso la demanda debe estar acorde con la preservación que queremos hacer. Queremos vincular también a todos los entes privados, especialmente la empresa de Acueducto de Bogotá, para que busque un diseño diferente al de la adquisición de predios, porque en el momento bien se sabe que hacia los municipios de Fomeque y Junín existe ya establecido una especie de terrateniente que ha causado desarraigo de la tierra de los pobladores. Entonces quisiéramos que se vinculara con Corpo Guavio esta empresa para que estudiemos otras posibilidades que estamos desarrollando a nivel nacional, como es el pago por servicios ambientales. Este pago por servicios ambientales busca que el campesino que preserva tenga un incentivo económico mensual que de esa forma no solamente pueda contribuir a la economía de su municipio, sino también se queden, se quede en la zona. Entonces, es un proyecto que ojalá tenga eco, sobre todo en esta empresa de acueducto que ya es dueña casi del 60% del municipio de Fomeque y sigue con la política de compra de predios, pues obviamente va a terminar como dueña de varios municipios, y eso no es bueno para, sobre todo para la institucionalidad, la y para las personas que se ven obligadas a desplazarse a otras zonas del país. Sí. Señor director, ¿cómo armonizar el crecimiento de los municipios, especialmente lo que tiene que ver con alcantarillados, lo que llaman aguas servidas, y preservar a la vez ese enorme tesoro que tienen ustedes con esas fuentes hídricas? Sí, es una, hemos establecido que es la política es de preservación a través de convenios directos con quienes tienen en sus predios nacimientos. Hemos iniciado desde hace 4 años todo lo que es aislamiento de nacederos y de fuentes y de rondas de las fuentes principales, sobre todo que surten a los acueductos municipales o veredales. Con esa política queremos impactar directamente, porque nosotros no hacemos convenios con diferentes personas, a los dueños de los mismos predios. Sí, señor. Director, escúcheme, se nos está terminando el tiempo. Quisiéramos finalmente que nos hablara acerca de quiénes van a participar en esta audiencia de rendición de cuentas. Sí, en esta audiencia van a participar todos los entes que estamos vinculados, los municipios, contralorías, personerías, que son los invitados, pues, pero hemos hecho la extensiva, la invitación a toda la comunidad para que conozca cómo se han invertido sus recursos. Aspiramos a que todos los municipios estén representados. Para eso pues hemos acondicionado el transporte para cada una de las personas que quieran asistir y esperamos masivamente que nos acompañen. Entonces, muchas gracias a ustedes, estamos ahí pendientes de todos los temas, hay temas fundamentales para el país que dependen de nuestra región y obviamente vamos a no solamente a defender la corporación, sino a posicionarla. En la actualidad estamos posicionadas en el segundo lugar a nivel nacional en corporaciones y en el tercero en transparencia nacional. Entonces es un, digamos, un logro importante que debemos conservar y seguir adelante con el planteamiento que es siempre que sea una gestión con amplio participación de la comunidad. Muy bien, el director de Corpo Guavio en Recorriendo Cundinamarca es Osvaldo Jiménez Díaz. Muchas gracias y buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, 5 minutos para algo importante. Este es nuestro boletín de noticias en Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Sala de Redacción es la oportunidad para que los emprendedores culturales y los interesados adquieran herramientas y destrezas para mejorar la gestión de sus proyectos empresariales o con fomento público, así como sus oportunidades de financiamiento. De igual manera, la capacitación brindará conocimientos para fortalecer y cualificar los procesos de gestión cultural. El curso de capacitación en gestión y emprendimiento para el desarrollo local a través de la cultura se realizará en 31 ciudades de 24 departamentos del país entre el 14 de junio y el 25 de agosto de 2012. Cada curso tendrá una duración de 100 horas, discriminadas de la siguiente manera: 48 horas presenciales en dos sesiones de 3 días cada una, 8 horas diarias y 52 horas de asesoría virtual distribuidas a lo largo del proceso de formación. Además, cada espacio de formación contará con el apoyo de profesores expertos en emprendimiento cultural. En Zipaquirá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de consolidar la estrategia Cundinamarca Neutra, el gobernador del departamento, Álvaro Cruz, la secretaria de Ambiente, Marcela Orduz Quijano, y el diputado Wilson García pondrán en marcha una estrategia que les permitirá a los cundinamarqueses contar a partir del próximo 11 de mayo con su propio bosque dentro del Parque Panacazipaquirá. La alianza de las empresas público-privadas que lidera el diputado García, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, tiene como propósito involucrar a los niños de las escuelas para que realicen un recorrido ambiental por el bosque Cundinamarca y así estimular la conciencia y educación ambiental desde muy temprana edad. El evento iniciará a partir de las 9 de la mañana con un recorrido ambiental por el parque para luego hacer la siembra de diferentes especies y crear el bosque Cundinamarca. El acto contará con la presencia del gobernador Álvaro Cruz y su equipo de gobierno, el alcalde de Zipaquirá, Marco Tulio Sánchez, los diputados, senadores y representantes de Cundinamarca y la comunidad en general. En la mesa, sala de redacción. Gracias a la intervención de la Administración Municipal a través del doctor Rodrigo Guarín Lesmes, alcalde municipal, ante la empresa regional Aguas del Tequendama S.A. ESP, la facturación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo volverá a ser bimestral. La facturación, que habitualmente se distribuía de manera bimestral, fue cambiada por los meses de enero, febrero, marzo y abril, meses en los cuales se hizo de manera mensual. Este hecho, justificado por la empresa como nivelación de los gastos operativos, causó gran malestar en la comunidad mesuna. Es así como durante estos días se realiza la distribución de la facturación, que volverá a hacerse hasta la segunda semana del mes de julio del presente año. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y el gerente de la inmobiliaria cundinamarquesa, Juan Carlos Espinosa Cruz, presentaron el portafolio de la empresa inmobiliaria de Cundinamarca, con el fin de exponer a los alcaldes de los 116 municipios del departamento los beneficios y ganancias de la entidad. En ese sentido, el mandatario departamental agregó que la inmobiliaria cundinamarquesa se constituye en apoyo para los alcaldes municipales por los servicios y programas que ofrece para la optimización de su labor en la comunidad. Por su parte, el gerente de la inmobiliaria cundinamarquesa, Juan Carlos Espinosa, señaló que con esta presentación la entidad busca dar a conocer a cada uno de los municipios una mayor agilidad y apoyo en cada uno de sus procesos administrativos, interventorías, estructuración de proyectos, adecuaciones, asesoría en temas tributarios y planeación, entre otros. En la mesa, sala de redacción. El municipio ha sido escogido por la Liga de Patinaje de Cundinamarca para ser la sede del campeonato departamental de esta disciplina, gracias a las gestiones adelantadas por la Administración Municipal de la Mesa y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Por Mesa. En la actividad se realizarán competencias en las categorías Mini 7, Mini 8, Mini 9, Preinfantil, Infantil, Cadetes, Prejuvenil, Juvenil, Mayores y Abierta Transición 8, Transición 9, Transición Infantil, Ascenso Infantil, Ascenso Cadetes, Ascenso Prejuvenil, Promocional, Show y Precisión, quienes competirán conforme a las regulaciones técnicas contempladas en la resolución número 008, Mayores, número 009, Menores, del 30 de enero de 2012 y la resolución número 010, Shows y Precisión, del 27 de enero de 2012. El evento se adelantará durante los días 11, 12 y 13 de mayo en el Polideportivo Luis Carlos Galán Sarmiento, donde se espera la presencia y participación de más de 200 exponentes de esta disciplina. Además, el municipio será representado por el Club Americano de Patinaje, encabezado por María Paula Escobar, quien estará en los Juegos Nacionales y se prepara para la Copa Alemana de Patinaje Artístico, que se cumplirá en Freiburg, Alemania. Avanzamos en Recorriendo Cundinamarca. Son las 7 de la mañana, 14 minutos. Muy buenos días a Mary Escobar, que nos informa desde La Paz Estéreo del Peñón. Saludo cordial para ustedes, Víctor Manuel, Jenny Patricia y toda nuestra amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Con la vinculación de toda la comunidad a programas comunitarios, la Policía Nacional busca fortalecer y crear diferentes organizaciones para mayor seguridad en el municipio del Peñón. Para que nos hable de este tema, hemos invitado al intendente Álvaro Olarte Navarrete, encargado del 10º distrito de la estación de El Peñón, quien trae la invitación para toda la comunidad peñonera para que se vincule a estos programas comunitarios, a explicar cómo es esta estrategia para fortalecer la seguridad. Intendente, muy buenos días y bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, Mary, y amable audiencia de nuestra emisora La Paz Estéreo y al prestigioso programa Recorriendo Cundinamarca. Como usted lo decía, queremos hacer una invitación a toda la comunidad peñonera a que se vinculen a nuestros programas comunitarios. Ojalá podamos fortalecer y crear nuevos frentes de seguridad local, crear escuelas de seguridad ciudadana, fortalecer una nueva red de cooperantes y crear la Policía Cívica Juvenil y los Niños Cuidapalos. Estos son programas que hemos querido fortalecer desde que Dios me puso aquí en este bello municipio. ¿Cómo es la organización Policía Cívica Juvenil? ¿Por quiénes está integrada? Bueno, este es un programa de la Policía Comunitaria, la cual quiere que nuestros jóvenes se unan con la Policía Nacional y les sirvan a su municipio en labores comunitarias. ¿Y el grupo de niños cuidapalos, de qué edades? ¿Cómo hacen ustedes esta actividad con los niños cuidapalos? Bueno, los niños cuidapalos, como su nombre lo indica, son niños que se van a capacitar en cuidar nuestros árboles. Se les va a dar una capacitación sobre cómo cuidar nuestra naturaleza. Este es un programa de la Policía Ambiental y Ecológica. Intendente, sabemos que ustedes hacen unas actividades con los jóvenes del colegio respecto hacia algunas capacitaciones. Nos gustaría saber qué procedimientos hacen con ellos, capacitaciones. Nosotros en los colegios, junto con la Policía Comunitaria e Infancia y Adolescencia y la Policía de Infancia y Adolescencia, dictamos charlas sobre sustancias psicoactivas, hacerles conocer la ley 1098, es la ley sobre infancia y adolescencia, también sobre hacerles saber los derechos de los niños, los derechos que tienen ellos como niños, como adolescentes, hacérselos saber, porque muchos lo ignoran. Bueno, muchas gracias, Mary, por la invitación a este prestigioso programa. Estaremos prestos a decirle a la comunidad, a colaborarles en el momento que lo requieran. Mil y mil gracias. También para ayudar a fortalecer la seguridad en nuestro municipio, contamos con el Batallón de Infantería número 38, Miguel Antonio Caro, quien está patrullando la zona del Río Negro, a cargo del Teniente Suárez del Pelotón Escorpión 2. La invitación para todos los jóvenes quienes quieran resolver su situación militar, se pueden comunicar con el Teniente al celular 320-866-8503. Este era el informe desde el Peñón, Cundinamarca. Les informó Luz Mary Escobar. Sigan ustedes, Víctor Manuel y Jenny Patricia, recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias y feliz día para todos. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana saludamos al profesor José Antonio Rodríguez en Guaduas Estero. Su información. Un saludo cordialísimo para nuestros compañeros, para Jenny y Patricia. Desde ya decirle feliz día de mamá en este mes de las madres, y un saludo también para Víctor Manuel Salamanca desde el sitio de recepción vía satélite para Recorriendo Cundinamarca. Esta es la información más destacada desde el occidente de Cundinamarca, provincia del Bajo Magdalena, municipio de Guaduas, para Recorriendo nuestro departamento, el más importante del país. El ingeniero civil César Augusto Vangalita asume curul como concejal del municipio de Guaduas en reemplazo del abogado Robinson Ramos Castillo del partido de la U. Eso nos dijo el nuevo concejal, el número 13 acá en la villa de Guaduas, para Recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias, profesor José Antonio. Saludo especial para usted. Asumí funciones como concejal el pasado miércoles. Asumí funciones como concejal en el Cabildo Municipal. Y ya hemos realizado con presencia mía 4 sesiones del consejo que han sido bastante productivas y bastante concretas, con resultados y con acciones para que el consejo municipal de Guaduas vuelva a tener el espacio, el escenario, vuelva a ser ese órgano en constante acción, defensor de la comunidad, defensor de sus derechos, defensor del patrimonio público, defensor de la moral administrativa, que se había perdido un poco debido a que en muchas ocasiones no se ejercía o no se entendía perfectamente cuál era la función del Consejo Municipal. Estamos ahí sentados para servirle a la comunidad, para defender sus derechos, para que la acción y la gestión del Estado se ponga en función de los intereses de la comunidad, de los intereses de la ciudadanía de Guaduas, de los intereses del campesino, de los necesitados, de los adolescentes, de la niñez y de todas las personas que componemos acá la ciudadanía de Guaduas, siempre mirando la búsqueda del interés comunitario y no del interés personal y mezquino que beneficia a unos pocos en detrimento de muchos. Son muchas las cosas que tenemos proyectado realizar, profesor José Antonio, en el Consejo Municipal. De igual manera, el doctor Faber Mauricio Camacho, personero del municipio de Guaduas, invita a la comunidad a formar parte de las veedurías ciudadanas. Este es su mensaje para la comunidad. Bueno, muy buenos días, profesor José Antonio. Empezamos el primero de marzo del año en curso. El periodo constitucional termina el 29 de febrero del año 2016. Bueno, profe, pues hemos venido desarrollando las funciones que el cargo nos impone. Hemos venido tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Igualmente se ha venido haciendo un llamado a la comunidad para que me acompañen en esta labor tan ardua que tiene la personería. Y como ya sabemos, las personerías municipales son el agente del Ministerio Público, son los órganos de control administrativo. Nosotros estamos velando por la eficacia, la eficiencia, la diligencia de la administración pública. Igualmente velamos por el interés de nuestros ciudadanos, de nuestros habitantes del municipio de Guaduas, y ejercemos funciones de control. Yo quiero invitar a la comunidad para que me acompañe, para que participe, para que nos asociemos montando las veedurías ciudadanas, a la cual he venido recalcando al respecto, como quiera que desempeñar todos estos controles con respecto en la jurisdicción del municipio de Guaduas, pues es un poco difícil y sin la ayuda de estos mecanismos de control, pues difícilmente podremos lograr el objetivo. Bueno, muy buenos días, profesor José Antonio. Empezamos el primero de marzo del año en curso. El periodo constitucional termina el 29 de febrero del año 2016. Bueno, profe, pues hemos venido desarrollando las funciones que el cargo nos impone. Hemos venido tratando de hacer las cosas de la mejor manera. Igualmente se ha venido haciendo un llamado a la comunidad para que me acompañen en esta labor tan ardua que tiene la personería. Y como ya sabemos, las personerías municipales son el agente del Ministerio Público, son los órganos de control administrativo. Nosotros estamos velando por la eficacia, la eficiencia, la diligencia de la administración pública. Igualmente velamos por el interés de nuestros ciudadanos, de nuestros habitantes del municipio de Guaduas, y ejercemos funciones de control. Yo quiero invitar a la comunidad para que me acompañe, para que participe, para que nos asociemos montando las veedurías ciudadanas, a la cual he venido recalcando al respecto, como quiera que desempeñar todos estos controles con respecto en la jurisdicción del municipio de Guaduas, pues es un poco difícil y sin la ayuda de estos mecanismos de control, pues difícilmente podremos lograr el objetivo, profe. Y finalmente, la Cruz Roja Municipal de Guadua celebró ayer el Día Internacional de la Cruz Roja con acto cultural de apertura en la Plaza de la Constitución, con asistencia de las diferentes autoridades municipales. Las actividades se extenderán todo el mes de mayo desde la Villa de Guadua, municipio al occidente de Cundinamarca, y desde 88.3 FM Guadua Estéreo. Un saludo afectuoso para todas las mujeres madres de nuestro departamento en este mes de mamá. Esta fue la información con José Antonio Rodríguez. Sigan en sintonía de Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Víctor Manuel, así finaliza esta emisión. Claro que sí, Patricia. Ha sido muy grato compartir con usted y con todos nuestros oyentes estos minutos con la principal información del departamento de Cundinamarca. Dirección General, Darío Sabogal. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Y hoy, Víctor Manuel Salamanca. Y Jenny Patricia Rodríguez. ¡Feliz día! Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.